Bueno, sigamos en una segunda entrega de comienzos en literatura, puntualmente en novelas, con 2666 de Roberto Bolaño. La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó Aveno von Archimboldi fue en Navidad de 1980 en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana a la edad de 19 años. El libro en cuestión era De Arzombal. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía compuesta por El jardín de tema inglés, La máscara de cuero de tema polaco, así como De Arzombal, era evidentemente de tema francés. Pero esa ignorancia o ese vacío o esa dejadez bibliográfica que solo podía ser achacada a su extrema juventud no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. Este es un comienzo muy árido, ¿no les parece? Este es un comienzo poco provocador que dice, bueno, este man tiene aquí un libro, uy, de 2000 páginas, no sé, se me olvida. Hace poco, en otra entrega, les digo cuántas páginas tiene 2666, pero nos va a decir que es un libro sobre libros, que es una literatura, que es una novela sobre literatura, y peor aún, sobre académicos de literatura. O sea, ¿qué le va a pasar a un académico de literatura si a veces ni siquiera es capaz de producir su propia literatura? Pinta mal la cosa. Pero si uno tiene un poquito de paciencia, porque uno se puede volver buen lector y entonces va encontrando joyas, porque el arte no es entretenimiento, el arte es placer puro y en el placer puro hay también agotamiento, hay dolor, no solo hay levedad, no solo hay distracción, sino que hay un desafío, el desafío también es placentero. Entonces uno dice, me voy a aburrir 40 o 50 páginas y aquí voy. Entonces, lo bonito de releer es que uno se da cuenta que este comienzo era muy importante porque daba unas piezas e iba generando un tejido. Y es un castillo que, como es tan instintivo y tan intuición, uno puede del todo decodificar. Pero el castillo de esa novela de 2666 funciona y este comienzo, que no es espectacular, que es demandante, funciona porque luego vamos a entrar en Archimboldi. Entonces es muy lindo que nos lo vayan presentando y nos lo vayan acercando en esta parte de los críticos literarios. Y tenemos también un comienzo de Adiós al mar del destierro de la querida y admirada cercana Lucía Donadío, que nos lleva también a la preciosa editorial Sílaba. Vengo solo, sin padres ni hermanos. No hay tíos, ni primos, ni abuelos, ni amigos, ni nadie esperándome. En un cuaderno que mi padre me regaló para que escribiera un diario de viaje, traigo las cartas para varios amigos de su juventud que viven aquí. En las primeras páginas del cuaderno escribió para mí retazos de su vida. Me cuenta lo que no me habría dicho jamás si me hubiera quedado a su lado. La distancia nos acercó desde antes de mi partida. Leo los nombres y las direcciones. Levanto el rostro y contemplo el horizonte. El mar que nos rodeó durante 20 días va quedando atrás. Bueno, qué cosa tan magistral, qué cosa tan hermosa. Solo, vengo solo. Es un libro sobre la soledad. Es un libro sobre la familia, sobre las familias, la única familia, la familia de todos. Sin padres, ni hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos. Y la novela se llama Adiós al mar del destierro y en el primer párrafo, o sea, en el primer punto y aparte y en el último punto y seguido de ese párrafo, dice el mar que nos rodeó durante 20 días va quedando atrás. Yo, digamos, esto no se trata de ser sectario, creo que sería la palabra, pues me lleva mucho a nuestra cultura política latinoamericana, colombiana, de ser clientelista, de yo soy fan de este y soy enemigo de este otro. Entonces, como decía un poco Octavio Paz, seguramente parafraseándolo en Colombia, en México, no hay crítica. Bueno, creo que eso podría yo parafrasearlo diciendo en Latinoamérica o en Colombia, no hay crítica, sino que hay lisonja o hay indiferencia, que una indiferencia, digamos, en esos círculos intelectuales y culturales, pues está muy cerca de la eliminación. Entonces, que con Adiós al Mar del Destierro, yo tenía ya una cierta conexión afectiva con la autora, con Lucía Donadío, y la quería terminar, ¿cierto? Y me daba mucha pena no dar un concepto, no dar un criterio. Y ahora, como más preparado y repasando, me doy cuenta de la belleza, pero también en ese momento la intuía. Estaba perfectamente escrito, muy bien escrito, había mucha belleza. Yo no sé si me toque volver a estudiar, pero la leí con mucha calma, con mucha concentración. Todo se justificó hacia el final, quizá hacia la tercera parte, es decir, el tercer tercio, valga la redundancia. Pues no quiero decir que las 10 últimas páginas, ni siquiera. O sea, se vuelve tan maravillosa, tan espectacular en el tercer tercio, que uno dice, esto es increíble, esto es maravilloso, esto es de una profundidad, esto tiene una connotación filosófica que le habla directamente al sentimiento, que no estorbe la razón, pero también es muy profundo, muy único en pensamiento. Y para seguir como con las provocaciones y con las formas de expresarse uno vernáculo, a mí me gusta más que 100 años de soledad. Adiós al Mar del Destierro es una novela del tamaño de 100 años de soledad. Vea, por aquí está Nina saludando, pidiendo comida, que es también una habitante, una protagonista de Puerto de la Imaginación. Suba pues a comer. Ella sale y entra en Iri. Y lo que quería decir es que el comienzo es difícil, es lento, pero nos lleva también a seguir haciendo esa reflexión sobre el entretenimiento. Y es que no vinimos a entretener a nadie como autores y autoras. O sea, si se quiere hablar de la soledad, si se quiere hablar de la tristeza, si se quiere hablar de la desazón, si se quiere comprobar y acompañarnos en que la vida es dura y hay unas vidas muy duras y muy insípidas y de mucha brega y de mucha lucha, donde todo se vuelve amargo, mustia. Entonces uno dice, la vida es tristeza y la vida es soledad y la vida es lucha y por allá tiene otras cositas. Sí, bueno, entonces no hay que lucurar nada, ni editar nada, ni ponerle unos colorcitos como para que la gente se sienta más cómoda, más alegre, más entretenida. Entonces el primer tercio me pareció muy duro, que no estaba pasando nada, muy, muy pasmoso. El segundo ya uno se empieza como a activar, como a sentir más dinámica, a sentir más adrenalina. Y el último ya es otra cosa, es un éxtasis. Yo no sé si Lucía sea consciente de eso. De pronto no he tenido la valentía para preguntárselo tan directamente, pero entonces quiero aquí mostrar que este es un comienzo que nos va diciendo, nos va reflejando un tono, nos va reflejando una búsqueda, un temario que hace de una novela demandante, gris, con unos sentimientos tristes y que se necesitan y que quizá ahí logra una complicidad y logra un papel más importante. Porque digamos no nos necesitamos sentir tan acompañados en la alegría. Lina María Pérez Gaviria, que también la hemos tenido en nuestros podcasts, que sentimos que es muy solidaria con Puerto de la Imaginación, que es una gran cuentista, tiene la novela que hemos estudiado, que es El mismo lado del espejo. Y esta novela que es graciosa, que es rápida, que es muy generosa con el lector, contrario a lo que uno podría decir, que puede ser una crítica velada o no, simplemente una descripción, novelas que son muy demandantes, esta novela empieza así. La imagen de mamá soplando unas uñas recién pintadas de rojo sangre me reveló el mundo áspero y exiguo que me ahogaba. Con sus manos abiertas como patas de gallina, me miró de pies a cabeza y señaló el diploma. Te vas a morir de hambre. Venía de la ceremonia de grado con el pergamino asomado en mi mochila y su carga de entusiasmos e incertidumbres. También pesaban las pretensiones, la indigestión de tanta técnica y teoría, escuelas y métodos y discursos académicos. Devoré a mamá con los ojos, rastrillé un fósforo y prendí fuego al rollo. Qué magistral, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Qué buen comienzo. Qué comienzo tan rápido. Todo lo contrario a los comienzos. Sí, no sé, todos los adjetivos aquí pueden ser odiosos, pero los comienzos lentos que acabamos de leer de Donadío y de Bolaño. Y no estoy haciendo aquí un ranking, estamos mostrando todos los colores, una heterogeneidad de muchas cosas que son posibles, pero este comienzo le genera como un método a la novela. El mismo lado del espejo, porque nos va a mostrar que esa novela va a toda, va resolviendo rapidísimo, pasan muchísimas cosas en muy poquitas páginas. Pero entonces la complicidad y la magistralidad de Pérez acá es que nos presenta de una vez dos personajes, ¿cierto? La mamá y la hija todavía no nos ha dado sus nombres, pero de entrada podemos, si queremos tomar partido, si queremos, nos va involucrando, nos va conmoviendo, nos va perturbando para decir, uy, no, qué hija tan mal parida, qué madre tan odiosa, esta es una caprichosa, esta otra es una vieja toda respingada. Si queremos, ¿no? Y entonces nos va agitando las aguas internas como lectores y lectoras, pero sobre todo nos va diciendo que una parte, yo creo que no la parte más importante, pero por ahí la segunda, el segundo eje de la novela, a veces pienso que sí, pero no, hay una cosa que trasciende un poco, pero es como un umbral muy pesado y luego hay otra cosa ulterior en la novela, la causa de la novela. Pero la segunda causa, muy al borde de la primera, es la relación madre-hija. Y lo cual también desde el comienzo nos presenta una causa literaria universal.